Tú querías un cambio de gobierno, pero la para te dio un golpe de estado. Aprovecha que estoy picante y respondo pa' que avance. Tira puya cada vez que en un ritmo y te dan un chance. Mejor que te amance, porque ahora entré en un trance. Que no es pa' dejarte vivo, pa' ni pa' quien pa' descanse. Se pone a tirar canciones, responde y lo coge a pecho. Da gracias que te saqué del nicho y molí tu desecho. En la música tú eres el piso, yo vengo siendo el techo. Porque estoy arriba de ti, puerco engordado con afrecho. Tu negocio tan salado, por ahí va el quebró payaso. Porque semanal vendía una jumbo y 15 vasos, barbarazo. No haga bulto con tienda pa' que entienda lo que viste en caro. Saben que es una pulga moderna. El talento que tú firmas cuando se va no regresa. Porque cuando se te van del lado de una vez progresa. Aguante su kamehame, cuidado si te da un derrame. Yo te rompo relajando y tú fundiendo pa' tirarme. Hey, yo sé que mencionarme te conviene. Porque estamos en cuarentena y la gente se entretiene. Recoleta matrícula de Canry, son tus bienes. Recuerda que no es lo mismo está sonando que te suenen. Soy Kanki porque con 9 soberano el único. Porque mi música se adapta a todo tipo de público. Porque donde canto la gente queda contenta. Y tú joseando en discoteca a ver si te dan 50. Tu letra dan apetito, por eso que me la almuerzo. Mi mínima inteligencia es más que tu mayor esfuerzo. Lo tuyo es mala palabra, te quedaste atrás perverso. Tú rapeas como la mami Jordan tirando un verso. Loco, es mejor que te embale, mira cómo esto me sale. Sé que conmigo no sale, soy un como instrumentales. Yo sé que te estoy causando frustraciones mentales. Para rapear conmigo hay que tener más de 10 timbales. Yo te estoy dando una pela y es con el tronco de un pino. Quitando la piedra que se atravesan en el camino. Tengo un don divino, soy arquitecto de mi destino. Está todo el mundo celebrando por la muerte de Abuelino. Mis letras son un disparo y la bala va donde apunto. Cuando suelto rapagazo lo mato a toditos juntos. Todavía te falta level, parece mula de un punto. Me siento Resident Evil, estoy peleando con difunto. ¿Qué se siente? Tú sentir que la para se siente. Yo te tengo al frente con un 220 dando corriente. Mi coeficiente, déjalo consciente, inconsciente. El día que me pare de esta silla no es pa' que se siente. Por rebajarme, perdón a los mozaritas. Por ponerle dinamita a los que estaban en la lista. Deja aprovechar y pedirle disculpas a los lapicitas. Sé que no se sienten bien porque le maté su altita. Todavía no va los créditos. Ahora porque cogí la estrellita. Mira como yo te desenfoco, roco loco, yo te tengo como Piri Pablo sudando lo coco. Usted no tiene esa oco, buen pipero gallo loco, mira mi velocidad y ni siquiera me equivoco. Tú me tienes alto, hablándome de cuarto, le estoy poniendo talvia a tu calle sin asfalto. Mira como yo te empanto, me estoy rebajando, estoy demasiado alto. Yo sé que te quillo porque te quité la silla, te llevo el coronavirus, póngase su mascarilla. Yo te topo la papa, yo lo pongo a ese cuclilla, enfrentarse con la pared, pelea con la guerrilla. Yo soy el guasón, tú la mujer maravilla, tú me lo pediste suave y tú no entres sin mantequilla. Invete la boca que está llena de boquilla, te maté por coprieto, traiga la camilla. Eso no era lo que ustedes querían. La para, la para. Ruede de ahí, pariguayón. No es que tú eras duro. Es que tu contrincante era un flojo, pariguayón. Y te guardo un dato. Ya tu tarjetero me dio el luz de que lo que te tiran pa'lante. Pero es un código entre nosotros. Que yo no violo esos códigos. KCOP. Cavernícola musical de lo mío personal. Estos niños hablando mierda. Mira, se te cayó en una vejiga y unos vasos de refresco. Cuachedó una estufa, te vienen echando la propano. Después de esta paliza, aterriza, cometiza. Y esa mierda que tiraste, dime, te le escribió Icha. Tú pareces un cuadro mal pintado de Mona Lisa. Esto no es una canción para ti, es una misa. Mire, doña, araña con veneno sin ponzoña. Jay-Z te anda buscando pa' que te vuelva la moña. Yo soy letal, tú no me llegas ni de coña. Después de esta golpiza, yo te pago si retoña. Te voy a prender por freco, malgastado muñeco. ¿Qué fue lo que rompiste? ¿Dónde daban los refrescos? Y ese eco. Palomo con el estómago hueco, tú suenas como gallina. Cocoteco, cocoteco. Creciste escuchando eso y va a forzar con el papá. Pela papa, te va a frisar con moco, letra chueca. 50 en discoteca, el MVP de la final. Está filmando con Rock Nation y cantando en patronales. Nadie quiere saber de ti en tus peatonales. La gente, el almirante, donde tengo mis carnales. Tu música es pa' cumpleaños y pa' carnavales. Fue el dolor del género, qué buen chiste, vale. Tú no eres duro ni cantándole a la yale. Compararte con lagarto es insultar los animales. Tú no estás, Pancho Carequeso, tú no estás. No hay coeficiente pa' guerrear con el papá. Tu música es una mierda, clasificación A. Pero hasta para un público con déficit mental. Tú no estás, Al chocar en queso tú notas. No tienes cultura pa' guerrear con el papá. Tú eres una vergüenza nacional, tú no eres rap. Con chimes de falda solo tú puedes sonar. Extraño el Erickson de antes. Presumiendo de cuatro Cassandra y cuatro soberanos. Hackeando la página, maldito gusano. La trampa se te vio de lejos. Tú eres un pendejo, de tu falso esplendor no quedan ni los reflejos. Por tu criterio, en el cementerio. No lo cojas chiste, yo te estoy hablando en serio. Fuiste tú buscando tu premio que tocó esa tecla. Por desenterrete muerto me apodan el Zacateca. Tu música no gusta, men, en la discoteca. Yo cobro 300, oriéntate, cago en muñeco. Y profano tu tumba y te hago una exhumación. Tú no fuiste a la escuela, tú no entiendes esa versión. Te noto deteriorado, mal educado. Hoy me apodarán el que abusó del divorciado. Si me vas a demandar, pídele un fiago a tu abogado. Porque tú no tienes cuarto y tampoco tienes legado. Así que siéntate que no hay bizcocho para el que esté parado. Solo en UNICEF tú eres nuestro delegado, charlatán. Di que golpe de estado, oiga mi amiga. Con esa nutrición tú no lo das ni de barriga. Demasiado voltaje tengo, demasiado giga. La musa que poseo, manín, que Dios me la bendiga. Soy un fenómeno, diga que no. Yo soy patógeno, te salió el de los cachos. Soy un energúmeno, te dejo sin oxígeno. Entiéndelo, manín, el rano es cosa de muchacho. Duda menos nota que blin blon blin carapacho. Soy el militar que con un verso te cacho. Tú eres una sal de pinga, tú estás claro de eso. Te comparan con Kanki y lo metieron preso. Tú pareces un gato, es tu quinto sepelio. Yo soy el hidrógeno, palomo, tú eres el helio. Ve a la tabla periódica para que entiendas ese código analfabeto. Que tú no estás, tú no estás. Pancho care queso, tú no estás. No hay coeficiente para guerrear con el papá. Tu música es una mierda, clasificación A. Pero hasta para un público con déficit mental, tú no estás. Pancho care queso, tú no estás. Tiene cultura pa' guerrear con el papá. Tú eres una vergüenza nacional, tú no eres rap. Con chimes de falda solo tú puedes sonar. Di que golpe de estado va a seguir. Ni golpe de barriga, mujercita. Lin 20, NGP The Soul. En el instrumental, lápiz consciente, el abusador. Y ahora para adelante tu liga es con el club de Icha y con Susa y con esa gente. Pero cuidado que traje bomba en la piñata, vira lata, tírame, compra una soga y engancharse de una mata. Pero no entiendo este capata, después que yo le entré a pata, sé que tú te quedaste atrás, la para abajo, ratata. Tú no creces ni con abono, te devoró, no dije que el papá del raya, yo te quité ese trono. Tú fundiéndote el cerebro, yo fumándome un Marlboro, tú te atrapas pa' mongolo, mira cómo evoluciono. Yo te estoy arrancando del género y es de raíz, tu música está en cuarentena, que no sale del país. Mira cómo te respondí, porque yo soy el rey del free, no sé qué es peor, tírame o mata el perro de John Wick. Yo prefiero cumplir año, boda, gira y patronales, porque donde tú cantas, la para, no hay papagales. Yo no me gané Cassandra, fueron 9 soberanos. Tú no tienes un premio de RD, maldito marrano. Guerriate con Vaquero, también guerriate con Alca, pero ahora es con la para, el que te pegó la marca. No estoy hablando de tu trapo, porque te puse esa falda, te maté y ahora el respeto le pertenece al patriarca. Dije que mi público tiene déficit mental, ¿por qué? Porque en la privada no te quieren contratar. Oye, qué mal, digo, para mí es algo normal, el de la sal, el que da el gusto y también un mineral. Por tu apariencia que tú eres un fenómeno. Y te cree toda tu mentira porque eres mitómano. El intelecto perfecto que se dijo hasta en el gúmeno. Recuerda que tú estás guerreando con un alienígena. El que se te para al lado, tú lo dejas sin oxígeno. Por más que estén jabones, siempre huele a tenis húmedo. Por el guasón quieres ser Batman y tú eres Gatúbelo. Tú sabes que yo te rompí, ten valor y dímelo. Soy la puerta que tú abres, tú la alfombra que yo piso. Tus rimas son el caldero y tú el puerco que yo guiso. No me fronté con ese space que yo bebo en 44 y en 24 horas te mato. Para mí tú eres un story. ¿Pa' qué bajaste under? Si te salió el Undertaker, el que hiciste da mucha luz, pero te bajé los breakers. Ya te dio ventilabole el 24 de los Lakers. Sé que no estamos en Killer Instinct, pero aguanta el comeback. Yo soy el fresa, de barrio me quillo y no cojo esa. ¿Dónde están tus punchlines? ¿Se mudaron de tu cabeza? Estoy en otro esquema y creo que por eso es la dema. Ya yo sé que te rompí y voy por la mitad del tema. La persona es la persona, los negocios son negocios. Firme con Jay-Z, pero ahora somos socios. Un lapicita nunca va a decir perdí, porque tú lo engañas a ellos y ellos te engañan a ti. Yo te llevo en escritura porque tengo mucha altura. Basura, no hable montura porque ya usted no factura. No come ni duerme después que la para te la puso. Me reventan el día en diciendo que voy de abuso. Cualquier dembocero nuevo te puede frontear. Tú vives de mencionarme, viejita de esa sitia. La presión de la para es muy difícil de aguantar. Te perdieron el respeto, ahora tú eres mi zamba. De la primera vela ya se gastaron la vela. Trae lo que quedó del puerco que llegó la hora de cena. Yo estaba tranquilo, pero despertaron esta fiera. Estamos claros que nadie te había sonado de esta manera. Hay algo que reconozco en tu interior, que cuando está al frente de la para te siente inferior. No superaste la tiradera anterior, maldita monetraquía, salud y a su superior. Llegó la estrellita, pero sin el doble tempo. Yo bajé con los cañones y quédate como un ridículo. Tiré todos peñones que en tus riñones son cálculos. Después de este capítulo yo tengo todos los méritos. De ti tengo el antídoto, me quedé con el título. Para rapear conmigo tiene que tener un currículo. Estoy dando más trabajo que bajar pa' y ti en triciclo. Tengo tu gente gritando por un megáfono, diciendo Mozart mato mi artista con el micrófono. Tuviste que cambiarle el beat, tuviste que cambiar la letra. Yo respondo de una vez porque mi cabeza es una metra. Duraste más de 9 días para saltar con eso. O es que tú estás desandando después que pasan los rezos. Otra cosa, deja de frontear con tus ingresos. Un unemployed en Nueva York está ganando más que eso. Que la tabla periódica, wow, qué inteligente. Te voy a dar con la misma tabla urbanamente. El cobre es lo que tú usas, mucha plata que yo tengo. Plomo es lo que yo te doy y con el fósforo te prendo. Ya no hay calcio para tu hueso, traje cloro para tu baño. Con la energía de Murania tuve que partirte el cráneo. El único Zacateca que le hicieron un sepelio. Recuerda que al hidrógeno lo sustituye el helio. Si le ganara la para te dan un Nobel. Sé que entraste con dos vidas, pero ya te dije en over. Se te cayeron los gorritos ahora del cumpleaños. Va a seguir, dije 24 horas. Y el confeti también, mayazo. La música negra. Tú estás loco, manito. Estoy cansado de tu monotonía. Tengo la sangre fría, tu sangre va llena de tubería. Pídele a tu mamá que rece 20 Ave María. Papá Dios que te proteja, sufre tu melancolía. Renacuajo, te noto muy abajo. Pa'l fondo, pa'l carajo. Hacer médico es tu nuevo trabajo. Como una mandarina te pelo y te parto el gajo. Yo soy multivitamínico como un diente de ajo. Ya yo ando frustrando cabeza de gente que no pueden dormir por mi cotorra. Saco una tiradera, vendo 5,000 gorras. Te bailo como un trompo, yo sin hilo de gangorra. Yo soy tu castigo como Sodoma y Gomorra. Artista que me tira, lo cogemos de zorra. Lapie tu papá, por si tú borra. Te mato de una vela, gato, pa' que no corra. Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fuego? Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fuego? Chupa belga, lo tuyo se posterga. El poder de mi helga pone tu mente en huelga. Y la mierda que tú haces nadie la consume. Tanto que presume y no asume. Se te vieron los blumen, así que dámele volumen. Carecen de talento en resumen. Por eso presumen tanto de mierda material. Su cerebro no es funcional. Se va a debilitar tu carrera ramera. Mi bolsillo tiene papera. Pila de apartamento siempre full la nevera. Con Villa en la Romana ya no es bobo este tera. Y tú te desesperas siempre y te vive tu movie. Con tu verso de Teletubby. Se nota lo inferior de tu letra. Tú no fuiste a la uni. Tú sí suenas chueco, mi roomie. Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fuego? Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Acepta, lápiz desinfecta con música perfecta. En esta vuelta revivo cadáveres. Yo soy tendencia mundial, palomo fresco te maté. Con todo tu influencer de chaleco. Saco otra mierda de una vez que te apago. Saque un conejo del sombrero, soy mago. Acepten de una vez que en esta mierda me cago. 24 de los Lakers, yo el 23 de Chicago. Me fumo un tabaco en presencia de toda la audiencia. Tu métrica da falta de experiencia. Estás alucinando producto de tu demencia. Agradece que papá te esté enseñando ciencia. Hoy tengo un cargo de conciencia, cabrón. Pues no hay autopsia para este maricón. Es una vergüenza para nuestra nación. Y esa letra, yo te siento falta de atención. Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón. A ningún pariguayo

portamentando mi apalín. Me vuelvo un super saiyajin. Te voy a romper ese fujín pa' que me cagues el bim bim. Te sentaste en una bicicleta pero sin sillín. Te gustan los muñequitos, chupete, caco el violín, el asesino. Recuerda bien que te mató a Belino. ¿Qué le pasa al novelero? Dos mujeres y un camino, cretino. La mierda con tu nombre la combino. Cuando va a traer el cadáver me llaman de la Blandino. Está chanceado, rapea flojo, desanivelado. Te voy a noquear como Marquero Capaqueao. Hablando de McLaren, tú te vives esa película. Tú hablas del carro y nunca enseñas la matrícula. Letra ridícula, maldita loca. Di que te divorciaste porque lo teca te toca. Y ese maldito disco, dime, ese video. Díganme de qué sopa fue que salió este fideo. Eo, eo, lo tuyo es divareo. De completar el pagaré del mes hacia el video. Con la calidad que esta guerra merita, te voy a romper pa' complacerlo la visita. Tú no tienes nada, te recomiendo que no incita. Recojan el cuerpo, mozarita, hablamos de generales. Son respetados por los rasos. Otra vez mataron al payaso. No joda con lápiz, por favor, hazme caso. Otra vez mataron al payaso. Parece masoquista cogiendo su cajetazo. Otra vez mataron al payaso. Esto fue una masacre, pero del diablazo. Resentí, mariconazo. Después de los 9 días, voy a soltar la teoría. Tu gente te vieron triste, te quité hasta la alegría. Rimando porquería con tu rima desabría. Papá no se desafía, el hombre de tierra varía. Tú estás más blandito que un anciano en un asilo. Tú te acuestas en una aguja y te arropa con hebrehilo. Gallo manilo, taco de cocodrilo. Tú es mujer, se busca más que tú había que decirlo. Tú eres el MVP, si sí, está bien, es verdad, el MVP. La mierda que dio los papá. Programa barato, la pite de cinta, y cuando jaló, hasta tu compadre se embaló. Jaló, jaló, se le cayó la llamada, te rompí la estrellita, úsate la pomada, que toda más corriente que cuando salió lambada. Cuando escuchan tu cotorra llueve mucha carcajada, porque tú eres un comediante, deja tu mediante, tú no tiras pa'lante ni empujado. Pregúntale a tu jeva de dónde que estoy quebrado, yo te la parto en dos y no es con el gorro de culao. Wow, mira qué destino tiene el pana, lo besaron dos princesas y sigue siendo rana. Porque la bregó el conejo fue que te la despaché, la peché y mando a quemarlo por los che. Me quillo de una vez de que un palomo a mí me falta. Tú estabas emocionado, manín, porque no estaba en alta. Oigan este panchito, di que me pegó la marca en el raso y no el lagarto, baje de mi arca. Hoy le metí la para a la tal para, el que rapa bailarina teniendo una mujer cara. Recuerda Fido Dido, Cimienta, Palita, Sara, denutrió perro huevero, rata, falta de cuchara. Oigan que cucaracha, di que papá del papá. Un hombre que le ofendieron a su hija y no hizo nada. Te voy a desmantelar con todo y tu falso promotor. Te pondré a usar el micrófono como consolador. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres papá del mejor si tú aprendiste a rapear viéndome por televisor? Por favor, manito, bájale algo a tu bulla. Tu compa inventó la mai, la maldita suya. Tú esta mujercita me viven tirando puya. A Jay-Z lo engañan con tu video, con toda esa bulla. Una rima que dan aco, sigue siendo un caco en maco. El que dice que eres duro es porque es un copy del naco. Te voy a dar un saco intensivo de cotorra. Soy un lápiz con dos puntas de eso que no tienen borra. Dile a Tenjin Han que venga pa' que te socorra. Pero con el ojo el culo, esa perra cachorra. 40 influencers y un payaso contra mí. Y así, yo soy lo más letal de este país. El rapero local reconocido de RD. Te está haciendo lo que Abinader le hizo al PLD. Llámate al payaso y a su coro junto, perra Foque. Una de las tres viudas del difunto. Tú nunca serás el papá, lo dice la Biblia. Un papá de verdad no desbarata a su familia. Lincoln, el director, Reason, la razón, República Dominicana. Bájate en palomería, déjame darte detalle. Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle. Pero yo sé que tú te sientes satisfecho porque tu mujer te acepta dos hijos ajenos por un techo. Ya tú tienes 5 lápidas, llegó tu calamidad. Yo no te tengo piedad, por mí te puedes suicidar. Tuviste que cogí un avión para llegar a mi velocidad. Tu gente par de días esperando y mira qué asquerosidad. Escúchame, marrano, aquí te llegó tu Navidad. Yo me ensoñé a palín, pero en realidad no dije nada. Pero ahora, baje picante, sálvese quien pueda. Te guarda con tu y palín pa' que respete, mujerzuela. Para dando la para conmigo no va a poder. Como el tema en Sergio Valga, yo sé que te va a doler. La pomada que tú trajiste fui yo que te la compré. Yo te enjabono con un guayo y te enjabo con mentiolé. Haciendo paquete parece un perro realengo. Tú no tienes la mitad de lo que tengo. A veces digo que no voy a tirar, pero no me contengo. Porque estamos en cuarentena y matándote me entretengo. No estoy llamando al Blandino, fui yo mismo que llamé para decirte que te voy a matar ya por última vez. Hablándome de familia, este palomo inoportuno. Tú tienes 2 hijos en la calle y no lo mantiene a ninguno. Te pesa, que ahora soy tu dolor de cabeza. Yo te mato con lo tuyo, ratón, pero con limpieza. De tu boca solo sale el vertedero de duquesa. Tú eres un puerco de posilga, volviste para la suciesa. En el piso, habla cosa personal, fue lo que quiso. Te está viendo, mujercita, ponte unos moños potizos. Sé que te estoy arrastrando como el pincho de un calizo. Cada vez que te la pongo, te inventa 10 compromisos. Usted no encaja, recuerda que te quité la faja. Como tú grabaste, te echan un micrófono en la caja. Yo estoy harto de romperte, no sé cómo aguanta el fuerte. Yo no duermo en una aguja, la traje fue pa' coserte. De Chicago pa' Nueva York, a ti yo te tengo corriendo. Tú no aguantas la presión del bullying que te están haciendo. Grabando en los cementerios que están fuera del país. De tanto que yo te he matado, no te aceptan en lo de aquí. Tu música no pasa de un colmadón súper fría. Este caco de cocodrilo rapeando te entró a mordía. Entró al gimnasio, di que para verse bien, queriendo ponerse like y se puso like bien. Me dijiste que tu nombre con la mierda la combino. Déjame mi nombre limpio, no la combine contigo. Él no deteriora la mente de los jóvenes, ¿y es en serio? Yo como hierba para nadie. Te asesino a sangre fría y todavía tú vas a seguir en teoría. El que gane es el que goza, yo sigo con mi alegría. Ahora vengo como tú, a esta le hice su corito. Te fuiste mala palabra, bájate muy piperito. Bájate en palomería, déjame darte detalle. Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle. Pero yo sé que tú te sientes satisfecho porque tu mujer te acepta dos hijos ajenos por un techo. Ya te soné cuatro veces y esta quinta pa' que calle. Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle. Pero yo sé que tú te sientes satisfecho porque tu mujer te acepta dos hijos ajenos por un techo. Tú no te canses, eres masoquista, que yo te mate encima de una pita. Tú eres la burla de los mozaritas y la vergüenza de los lapicitas. Tú no te ves que parece una vaca, todo lo que tú vendes son trapos de paco. Con la bema negra de tanta jaraca, la gorda vudú que rompió las hamacas. La gente no quiere en tu filosofía, no vende la gorra ni por calafía. Yo tengo un McLaren y tú tienes un Kia, digo un carry con fecha vencida. Tú estás batido de piña y sandía, porque la para no se desafía. Y antes de salir con toda esa cadena, tienes que llamar a la meteorología. Tienes que llamar a la meteorología. Oye, ¿en qué que te está doña? Hablándome de bailarina, cambia el nombre de tus redes, mejor ponle Casimira. Tengo una sola princesa, deje de estar dando aco. Sé que mi mujer es fina y cara, la tuya es un maco. Y que con Dorito, oigan, adora a la exploradora. Solo me tiraste chisme, yo te dejé sin neurona. Me diste una bicicleta sin sillín y está contento, porque cuando te sentaste el sillín se te quedó adentro. Se te pegó el guasón por algo que tú había tirado. Montaste otro disparate y te di golpe de estado. Después de Game Over, creo que ni siquiera te ha parado. Salió el papá del lápiz, viajaste desesperado. El único Saiyajin que ni siquiera fusionó, porque tiene a todos los lapicitas desilusionados. Después de esta guerra se borrará tu legado. Que la par es el mejor, ya eso quedó demostrado. No te me toca, retírate lo que a ti te toca. Yo sé que siente el calambre cuando a la para le toca. Todas tus rimas debiluchas chocaron con esta roca. Te la tengo rastrillada y con el cañón en la boca. Los lapicitas son tan tal que lo ven perdiendo y dicen por algo él se dejó ganar. Tírate cuatro disparates, guaremate, moza el cinco, lapicero y ellos dicen que te empate. Yo vivo mejor que tú, mi carro es mejor que el tuyo. Yo me busco más que tú y de redes soy un orgullo. Los tarjeteros lavan su dinero en el negocio tuyo. Mejor vuelvo a mi terreno ya que te maté en el tuyo. Algo diferente. Vamos a cambiar el sistema ahora. Ya que te tengo viajando, por si acaso te queda en los Estados Unidos. You know, you playing with número uno. This is the usual. I've been planning this funeral. Get in your place, you out of the race. Don't get your pencil erased. Hey, what you say? Get out the way. You looking like Bobby Boucher. Hey, try your luck. Your pencil ain't sharpening off. Hope you saying your grace. You are making the grade. You can spar with me. Too easy to break. Your balls ain't hard enough. You need the rock and your pocket. Stay in your place. Te quillaste, ¿verdad? Esta no es mi área. Yo guerreo limpio, pero me pusiste pa' esto, así que aguante presión. No me frontees, sicario. Usted rima por rima, no sale conmigo. No sale conmigo, go, go, go, go, go, go. Tuviste que irte por otro lado porque estaba 4-0. Me tiraste y ahora está 5-0. Mira cómo le sale la improvisación a este rapero. Soy el papá del papá, Mozart el mero mero. KCOB, Cavernícola Musical, Pedro Catrain. Nosotros somos el equipo táctico. We, woo, se acabó la bulla, me quité.